patas para arriba. Dale, pelotudo. Ah, no, che, tengo el agrado, les comento a todos, tengo el agrado de presentar. Ah, no, ya se presentó. Charlie, ¿por qué viniste antes? Bueno, pero eso fue una participación especial. Ahora me tenés que presentar bien ahora. Vino Charlie. Ay, qué mala onda que tenés, ¿eh? Por no. Lo del otro día, que empezaste a gritar en... ¿Cuándo? Ah, sí, ¿te acordás? Sí, empezaste a los gritos. Bueno, pero era... A ver, ¿por qué tiene de vergüenza? Yo te tenía que llamar. Sí, pero no tanto. ¡Ah! A lo super grito parecía un loco de miércoles. Perdón, discúlpame. Bueno, mira, basta, me vas a hacer enojar. Ya está. Hola, chica, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Emi, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. Me encantan los labios churrasqueros que tenés, me encantan. Son unas cositas así. Hoy los tenés más churrasqueros. Sí. La parte de abajo la tenés como así, como muy gruesa, muy grande, parece. Sí, muy hinchada. Preguntita. Y rojita, además. Preguntita. Estuviste mordiendo cosas. Dejá de tirarme el humo porque me vas a matar. ¿Cómo es? La bolsita, la barra. La barra de cereal. Me estás tirando migas de barra de cerrera. ¡Ay, estoy terrible! Che, ¿ves? ¿Cruzaste por el círculo? ¿Me viste? Pasé, qué lindo, ¿viste? Está pintado. Me encanta el color rosa que pintaron. ¿Viste? Fueron un montón a ayudar. Sí, fueron un montón, sí. La bueno, verdad. Yo no pude ir, chicos, discúlpenme, pero bueno, yo no pude ir. Pero avisaste. Sí, sí, obvio bueno, que avisé, obvio. Bueno, los que no pudieron avisaron. Sí, obvio. Todos por lo general. Hola, Day, ¿cómo estás? Hola, Charlie. Qué lindo conocerte. El otro día te hiciste así amigo de mi face. Sí, ya nos conocíamos. Sí, nos vimos el viernes. Bueno, tenés razón, pero bueno. ¿Cómo estás? Bien. Acá, muy viste, bien. ¿Viste los programas de radio y televisión? Tenemos que hacer como que recién nos vemos. Claro. Para ahí nos vimos un rato largo. Disculpame. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte. Bien. Tenemos que ir a chonguear un día, ¿eh? No me van a dejar. Ay, no importa. Ay, no tenemos tip para salir. Bueno, después vamos a tener que preparar tip. ¿Cómo salir sin que nuestro chongo se dé cuenta? Hola, Ever, ¿cómo? Ay, los... Esos ojos penetradores que tenés. No, me mira y me penetra. Es una cosa terrible. Dijo que no es lo único. Hola, Ever, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Ay, esa voz de macho que ponés. A ver. Vamos a grabar. Hace mucho que no grabamos. Nosotros grabamos, yo tengo un despertador, ¿no? Y pongo distintas voces de todos los invitados que nosotros tenemos acá en nuestro programa. En mi programa, porque en realidad es mi programa. Lo de esto es relleno. Entonces, grabamos el despertador para que yo me levante. Yo me levanto a las 7 de la mañana. Así que, por favor, grabame. Decí esto. Hola, Charlie, son las 7 de la mañana. Hola, Charlie, son las 7 de la mañana. Ay, qué voz. No, es una voz terrible, es una cosa. Mi hiperventilo, una cosa terrible. Uy, yo puedo grabar. No, vos no vas. Dale, una. Ay, qué pez, es iloso, dale, terrible. Dale. Graba él, pero vos no tenés esa voz de macho. A ver, bueno, grabamos. Dale, vamos. Dale. ¡Charlie, levantate! No, tarado, así no me podía levantar. Bueno. Son mala onda, en serio. Ah, te digo. Pero te levantás seguro con eso. Hola, Juan, ¿cómo estás? Está comiendo barritas. Tenés que acercarte al micrófono. Bien, vos. Bien. Ay, me encanta así la voz, así como muy, así como muy rápido, acelerado. Muy rápido. Me encanta así. ¿Sos rápido acelerado en todo, Juan? En todo. Dos segundos. Enseguida, digamos, terminás. Sí. Las cosas que estás haciendo, no. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se pone colorado. No, una cosa terrible. Es un buen tema, ¿eh? Uno es rápido para hacer sus cosas. Hola, Diego, ¿cómo estás? No te había saludado, mi amor. ¿Cómo andas? No me estás contestando, Diego. Ahora sí, porque... Claro, porque vos lo haces abajo y yo no te miro ahora abajo. Cuando estoy allá sí puedo verte abajo, pero acá no, porque el vidrio no me deja ver. ¿Cómo andas? Me encanta el corte de pelo nuevo que tenés. Nuestro operador tiene un corte de pelo divino, espectacular. Y medio gay, pero no importa. Pero te queda copado, te queda buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Está mal lo que estás haciendo, basta, ¿eh? Bueno, hoy antes de seguir con el programa tenemos 25 errores que no debes cometer con tu chonga o tu chongo, ¿eh? Estos son muy importantes. Si cometes estos errores, cagaste, ¿eh? Es decirlo en una palabra. Pero antes, nuestros oyentes, chicos, les vamos a contar. Bueno, ustedes escuchan el programa, me imagino, ¿no? Sí. Siempre. Bueno, me mira así como una cara como diciendo, ¿de dónde, qué zoológico sacaron a este chico? No, te juro, una cara así me mira una cosa terrible. Además se ríe como mi ex, como Lautaro se ríe, es muy parecido. Es que de rato me das pánico, Charlie. Hablas igual, y encima pones la mano así, igual que mi ex, Lautaro. Me pongo mal. Bueno, no importa. ¿Lautaro, el títere? Sí, no, tarado, mi ex. Bueno, antes, nuestros oyentes les gusta saber cómo son las personas que están acá. Porque, como esto no es televisión, ustedes se dieron cuenta que esto no es televisión, ¿no? Me encanta porque yo gesticulo mucho. Una cosa, una diva totalmente. ¿Gesticuando? Gesticulo, mi amor. ¡Ay, que está terrible! ¡Está terrible! Me gusta contarle a la gente cómo es cada uno. Entonces vamos a describir. Emi, ¿te parece? ¿Me das permiso, Emi? Sí, vamos a dale, adelante. Pasemos a Day. Bueno, en primer lugar, Day tiene unas cejas así muy protuberantes. Tiene una protuberancia ahí muy, muy cosigrosa. ¿Te puedes tocar la ceja? Sí. ¡Ay, toquen, chica! ¡Ay, mira! Como hinchadita. Pero una ceja hinchadita. Pero pinchuda. Sí, pinchuda. Te pincha. A ver. Porque no viste las mías. ¡Ay, está celoso él! A ver. ¡Ah, la mierda! Hoy está... todas la quieren tener grande. Hoy es terrible. Todas la quieren tener grande. Bueno, sigamos con Day. Enseguida vamos a estar con vos, Ever. Después seguimos pasando. Labios. Tiene los labios churrasqueros, obviamente. Pero atención, porque no es un... No como los de Emil. Claro, obviamente. Él es el labio churrasquero argentino. Vos, corre un poquito el micrófono. Él dice, de ahí se pone el micrófono en la boca, así por poco se lo traga. Y así estoy copiando a full. Y no puedo ver. Los labios churrasqueros, es complicado cuando uno tiene que hacerlo sobre la marcha. Y este pelotudo me mira, así como diciendo, a ver cómo va a salir de acá. ¿Cómo va a salir de esto? Vos a tener los clásicos labios churrasqueros australianos. ¿Cómo son los labios churrasqueros italianos? Australianos. Eso es lo que nos preguntamos todos. ¿Qué son? ¿Tipo koala? No, son tipo ornitorrincos. Ornitorrinco, ¿vieron ese bicho así? Pero que no medio... son más de acá los... No, mi amor. No. Ornitorrinco solamente en Australia hay. No hay en otro lugar del mundo. Ah, yo vi acá. Solamente... No, es imposible que lo hayas visto acá. ¿En el zoológico? No, tampoco. No hay ornitorrinco en el zoológico. No, en serio. Yo soy muy instruido. Yo soy muy instruido. Leo mucho. No, mi amor. Solamente en Australia hay. Y vos tenés el típico pico australiano, que es un pico así como muy picudo. O sea, claro, así como si estuviera enojado todo el tiempo, como si estuviera tirando besitos todo el tiempo. De ahí tiene eso, los labios churrasqueros australianos, que son esos labios así muy picudos. Muy picudo, a ver, muéstrame. Exacto, así como enojadito. A ver, está enojadito, de ahí, está enojadito. Está enojadito. Muy bueno, pique. Así. Picudo, mi amor. Y bueno, además tenés canas, Dave, ¿puede ser? Sí. Tenés canas, sí. De toda la vida. Déjate de hacerte, vos estás viejo, dejate de toda la vida. Clásico, cuando le sale una cana, no, de chiquito tenía canas. No, mi amor, estás viejo. No, pero tenés unas canas así muy divinas, así muy... A ver, el pelo. Tiene el pelo todo así como muy pirinchos. A ver, ¿puedo tocar? ¡Ay, chicos, tóquenle la cabecita de ahí! Tóquenle. Es todo pinchudo. Tóquenle la cabecita de ahí. Ever, basta. Ay, es terrible, no es terrible. No, Ever está full. Él no para de tocarme la cabeza todo el día. Además de ahí, te voy a decir, Ever cuando vino dijo, ¿qué dijo? Yo no entro porque claro. Soy muy tímido. Ahora está terrible. Es más, se acaba de sacar la remera. No, está terrible. Bueno, sigamos con Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Juan se pone muy colorado. No, ya te digo, sí, colorado. Sí, no laburaba, por eso estuve todo el día bajo el sol. Ah, claro, por eso. No, ¿de qué laburas, Juan? Hoy estuve de Cádiz. De Cádiz. Ah, mira vos, traducime. Trabaja para los fabulosos Cadillacs. Ah, claro. Bueno, lo que tiene... Ah, mira, tiene el clásico labio churrasquero. No es el alemán. El alemán es el de Adri. Ay, yo me acuerdo. No. Es el clásico labio churrasquero prusiano. Prusiano viene de... No importa de dónde viene. El labio es un no labio... prusiano. No, prusiano, prusiano, no rusiano. Prusiano, chicos, prusiano. Ah, de Prusia. Bueno, debe ser, lo sé. Bueno, es un labio que es muy grande, es como un buzón. Juan tiene casi como un buzón en la boca. Como que entra todo. Claro, entra todo, ahí cabe todo. Ahí cabe el todo. El piercing traba igual. Además tiene un piercing muy bonito. Ay, mira, me una encanta. Florcita. Me encanta el piercing, como es un corazoncito, es eso, ¿verdad? Ah, bueno. Es un corazoncito. Oh. Bueno, y tiene en la parte de los pómulos, ¿no? Tiene unos pómulos así como muy sobresalientes. Así, a ver, ¿puedo tocarte los pómulos? ¡Ay, chicos! Un pómulo muy suavecito. Toquen, chicos. Toca. Toquenle los cachetitos, mirá. Chicos, cuando lo tocan se pone duro, mirá. Se le pone duro los pómulos. Ojo, que es rápido. Sí, es terrible. Bueno, y ahora sí pasamos... Tonto, tonto. Ahora pasamos a Ever. Que tiene, bueno, en primero ya hablamos de los ojos, tiene unos ojos penetradores. No hay muchos ojos penetradores, ¿eh? muy poca gente tiene ojos penetradores. Los ojos de Ever te mira y penetradores. Ah. Chicos, bueno, perdón, hablo muy rápido. Está complicado el día de hoy. Me equivoco. Los ojos te miran y te penetran. A ver, mírame. Uy, terrible, no, es terrible. Bueno, aparte de los ojos penetradores, como decíamos, también tienen las cejas muy abultadas. Tienen como así como... Tienen como dos bultos. Dos bultos así como muy grosos. A ver. Dos bultos no, importantes. Sí, importantes, es verdad. De ahí también es muy observador. Él observa también, se ve. Se ve que observa. Bueno, y bajamos a los labios, que lo más puede, importante. Lo que se puede hacer con dos bultos, ¿no? Es verdad, no, no, con esos bultos y con esos ojos penetradores. Primero que nada, te invita a Susana. Totalmente. Bueno, en primer lugar, los labios. Pasemos a los labios. Él tiene, acá te vas a poner loco, porque él tiene el clásico labio churrasquero argentino, pero atención, que no es cualquiera, no es, bueno, tuyo no es cualquiera, perdón, chau, no quise decir chau. Que el tuyo es cualquiera, chau, no. Chau. Pero no es el argentino general, sino que él tiene el labio churrasquero. El premium. Porteño, no, es en porteño. ¿En qué se basa el labio? A ver, tráigame una regla. Acá está, gracias. Bueno, si ustedes pueden observar, en la parte de abajo del labio tiene una cosa así como muy abultada y más roja que la parte de arriba. ¿Ustedes lo están observando? Sí, sí. Bueno, está, ¿cómo decirlo? A ver, como un labio cabezón. Es un labio un cabezón. Tiene como, un, como una cabeza en el labio. O sea, tiene un cabezón abajo. Sí, es así. Claro, más o menos. El de abajo es cabezón. El de arriba no. El de arriba es como más largo y es más parecido al italiano. Entonces se van a quedar con el de abajo. ¿Eh? Claro. Y sí, digamos, es como si lo hubieran mordido. Es como si te muerden el labio y te lo estiran. Claro, así debe ser. Debe ser. Bueno, y pasemos a las manos, porque eso también lo quiero contar. Porque tiene unas manos grandotas, unas manos así como de trabajador. Se ve que trabaja mucho con las manos y que debe ser muy experto. Él dice que sí, afirma. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Sí, sí. Es como si te conozco. Es como si... Daniel y yo lo conozco. Agarró el micrófono muy bien. Sí, agarró. Ahí dice que más rápido aprendió a agarrar el micrófono. Chicos, acá van a aprender mucho. Después le vamos a enseñar a Juan, después de fuera de línea, a agarrar el micrófono. ¿Te gustaría, Juan? Dice que sí. Bueno... Chicos, ¿a qué vinimos acá? ¿No vinimos a esto? Los tips para arriba, esperando los tips. 25 errores que no debes cometer con tu chongo o con tu chonga, ¿sí? Esto es muy importante, presten mucha atención. Dieguito, presta mucha atención. Hoy me estoy trabando a full. Dice, el punto número uno, aspecto de... ¡Ay, cómo estoy! Esperen. Me saco. Basta de pegarme. Aspecto descuidado. La primera impresión en las personas son esenciales. Un aspecto descuidado habla mucho de tu atractivo y de tu demanda dentro de la sociedad. Un aspecto poco cuidado da la impresión de ser un hombre falto de respeto propio. ¿Has escuchado la frase salud es belleza? Así que no te preocupes si no eres guapo. O sea, si sos un escracho, digamos, lo importante es que te vistas bien. Arreglate. Imagino, que te arregles y qué sé yo. Por ejemplo, Dave, vos para arreglarte para tu chongo o tu chonga. A ver, ¿cómo haces? A ver, ¿cómo te arreglás vos? Un día vos decís, ay, me quiero arreglar porque hoy quiero estar lindo, quiero estar bonitito. A ver, ¿cómo haces? No, ¿qué? Me pongo ropa. En bolas, así directamente. Claro. ¿Y sos bonitito en bolas? Supongo que sí. Él se lanza, se tira la pileta y después se ahoga. No se la banca. Yo doy fe. Da fe. Ay, chicos, a ver. Dave, por favor, ¿podés subirte el pantalón? No se ponen ¡Ay, mira qué calzoncillo! Mira el calzoncillo que parecido tiene. Parecido al de Adrián. Es verdad, muy parecido al de Adrián, de corazoncitos. ¿Y qué es eso que tiene alguien en la punta? Ay, mira, es un osito cariñoso. Mira qué lindo. Venga, así como una cabecita, muy cabezón. Es que soy una criatura, ¿entendés? Todo muy tierno en mi vida. Sí, la verdad que es muy, muy tierno. Bueno, error número dos que no hay que cometer. Anticipar el rechazo. Claro, vos si te va a rechazar, no lo anticipe. Vos te llegás y decís, te está levantando una mina, por ejemplo, en Poroto Bailable. Por ejemplo, ¿ustedes van a ver Poroto Bailable? ¿Van a bailar ahí? No, no sé qué es. Tienen que ir a Poroto Bailable, chicos. Se pone re bien, se pone re lindo. Diego ya sabe, Diego fue... Los Banana Boy tocan todas las noches. Todas las noches los Banana Boy tienen una espectacular. Además llevan, les cuento, los Banana Boy, bueno, después de cantar, tiran bananas al público. Así regalan como souvenir. ¡Dame bola, mierda! Perdón. Me tenés que decir, Adrián, siempre yo hacía así, él me decía la palabra, porque yo no me acuerdo. Vos tenés que hacer lo mismo. Lo reto en el aire, sí. Ay, perdóname, se me puso mal. No, ¿querés que sea como Adrián? No, ¿querés no, que sea como Adrián? No, mi amor, no. Besito. Ahí está. Bueno. Debe ser eso, ¿no? Andy no dice, ¿cuántas veces antes de acercarte ya piensas en el rechazo? En tu cabeza se formula la idea de que ella va a decirte que no. Claro, no hay que. Si vos vas a levantarte un chongo, por ejemplo, estás en Poroto Bailable, como sí. Decía, o vos te vas a levantar una chonga, ¿no? A ver, vamos a hacerlo, dale. Yo soy una chonga, dale. Y vos tenés que anticiparte el rechazo, acordate. La, estoy en Poroto Bailable, qué bien que bailo, la. Hola. Ah, seguro no querés bailar conmigo, ¿no? No, pero sí, pero vení para acá, no te vayas. No, siete. Ay, Dios, la suerte que tengo. Yo justo que la iba a poner hoy. Claro, no hay que hacer eso, chicos. No hay que anticipar el rechazo. Oye. Uno tiene que intentarlo, hay que ser positivo si uno se va a levantar un chongo o una chonga. Ay, esto me lleva a otra pregunta. Hola, Eber, ¿cómo estás? Me encanta saludarlo porque él me mira así con los ojos penetradores y me penetra al toque. Hoy voy a terminar recontra mil penetrado, una cosa terrible. Y unas cartas de documento mañana. Sabelo. Pero ¿estará bien escuchando el dueño de la radio? No, no escucha el programa. No debe escucharlo. Hola, Eber, ¿cómo estás? Bien, vos. Eber, por ejemplo, cuando vos te levantaste a tu chongo, ¿cómo fue? ¿Cómo te lo levantaste? A ver, ¿cómo fue el...? Con una foto. ¿Con una foto? Vos le diste una foto en bolas, digamos, y dijiste, hola, te quiero levantar, y le diste la foto. ¿Cómo es? No, fue todo online. Ah, fue la, por chat. Por chat. Ay, cibernético. Estuviste chateando y ahí te lo fuiste levantando, digamos. Claro. Te cambiaste un poco el nombre, soy Albert. Claro. Apellido Udo. ¿Mentiste, por ejemplo? Dijiste, cambiaste la edad. ¿Qué cosas se preguntan cuando estás chateando? Por ejemplo, estás en plan de levantarte a alguien, ¿no? No, él se enamoró por la foto. Ah, te vio así. Sí. Claro, vos en la foto estás así como mirando los ojos, ¿no? Así con, sí, mirando sobrio. Los ojos, mirá, con los ojos. Así, y al toque... Los ojos verdes. Claro, y al toque se recalentó, se empezó a tocar, sí, y una cosa terrible. Y ahí te levantás, ahí, sí, te lo levantás. Sí, sí. ¿Y vos qué te gustó de tu chongo, por ejemplo, cuando te lo levantaste? Los ojos, pero no sé qué pasó. No eran de verdad, me parece. Era claro, porque por chat se miente mucho, ¿no? Claro que tenía ojos violitas, por ejemplo. No, celestes. Celeste, y nunca. Y después cuando se casaron, 2 años después, te diste cuenta que no eran celestes. Ay, no, eran lentes. Eran lentes de contacto. Bueno, suele pasar esas cosas, ¿no? Esas cosas de mentir en el chat, ¿no? Sí, pero si te mienten y te quedas es porque algo te gustó. Debe ser. De ella opina enseguida porque, bueno, se quedó así con la vena, ¿no? Mal. Entonces, y la opina. Bueno, muy bien. Sigamos con el otro punto. Dave, por favor, subite ese pantalón, por favor. No, le está mostrando a todos, sale a la calle y le muestra a todos el calzoncillo. Bueno, error número 3. Tener un pésimo auto concepto. Claro, si vos tenés un auto de mierda horrible, es como que no podés levantarte a nadie, ¿no? Bien, ¿querés que...? No, ahí viene la parte... Ay, chico, viene no la parte que vos me decís. No te escucho. Bueno, te voy a enseñar cómo es la sección. Pará, los llamados y los mensajes a la radio es como hay muchos, bueno, léelos, a ver. No, pará, seguí, después dice, seguimos. Tener un pésimo autoconcepto. Este, sin duda, entonces vos me tenés que decir, no, Charlie, no se refiere al auto, se refiere a bla, bla, bla, bla. No. Ay, Dios, tenés mucho que aprender. Perdón, Charlie. Este, sin duda, casi es la clave de todo fracaso. Igual nadie te escuchó. Y es tener un pésimo concepto de sí mismo. No soy guapo, no tengo dinero, no tengo moto, no soy alto. Bueno, a ver, vos te levantarías a alguien, a ver, vos, Juan. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola. Bueno, por ejemplo, cuando vos tenés chongo, chonga, ¿o no? Nada. Todavía nada. Bueno, cuando... Pero, ¿qué te gusta? ¿Chongo o chonga? Chonga, bueno. Está bien, No hables por él. Bueno, porque conocemos a la mujer. Bueno, a ver, entonces, vos cuando... digamos, vos levantás, si vos tuvieras una moto, por ejemplo, ¿vos qué decís? ¿Las chongas le gusta más un hombre con moto? Sí, ¿llama la más? Mayoría sí. Sí, ¿por qué? A ver, ¿qué es lo que le llama a la moto? Le interesaba, parece ver, ¿no? Supongo. Claro, o sea, si vos tenés una moto, levantás más. No importa si sos feo, si sos re pobre, si sos, no sé, qué sé yo. No, tenés una moto, te levantás al toque. De una. Muy bien. Pero, ¿será verdad lo de auto grande, llave chica? Y no sé. Hablando de eso, vos tenés un auto muy chiquito. Bueno, basta, chicos, porque... No es mío el auto. Ah, ¿de quién? Si te digo de quién. No, por favor, no, porque... No. Chicos, por mi salud mental, divorcio, por favor. En puerta. Por favor. Hola, Eber, ¿cómo estás? Bueno. Puto número... Puto. Nada que ver. Derrapasmo. Oh, buenísimo. No. Es totalmente típico hoy. Punto número 4. Dale, Charlie. Pelotudo. Bueno, Charlie, bueno. Bueno. Ser antisocial. ¿Has escuchado alguna vez esto? Me encanta tu sonrisa y esos ojos. Me encanta tu forma de mirar. Pues bien, ¿escucharon alguna vez eso? No. No, yo tampoco. Ser antisocial comprende estar atrapado en la timidez y no tener la capacidad siquiera de soltar una sonrisa. Claro, si vos sos antisocial, no das bola a nadie, sos re tímido, no te vas a levantar ni a la mañana. Bueno, pasamos al otro porque no me gustó este. Error número 5, dejarse llevar por la opinión ajena. ¿Cuántas veces con el fin de ser aceptados no nos hemos dejado someter a la voluntad de otro? Cuando éramos niños debíamos someternos a la voluntad de los más populares para pertenecer a ellos, gustar de las mismas cosas y hacer las cosas que todos hacen, y no por afición, sino más bien por aceptación. Claro, no entiendo un carajo, pero debe ser una cosa así como que como dejarse llevar por los demás. Claro, a mí me gusta, por ejemplo, un chongo, ¿no? Y yo, me gusta Amy, por ejemplo. Hola, Amy, ¿cómo estás? Bueno, me gusta Amy, qué sé yo, y Bob Day, por ejemplo, me habla mal de él, ¿no? Entonces, en Poroto Bailable, estamos en Poroto Bailable, yo soy amigo de Day, fuimos los dos a Poroto. No. Estamos en Poroto Bailable. Ahí está. Estamos en Poroto. Ay, Daisy, está recopado Poroto Bailable, ¿te diste cuenta? Sí, ¿no? Está re bueno, boludo. Ay, mirá ese chico, me está mirando. Ah. ¿Qué hay? ¿Lo encaro o no? Ay, no, lo único bueno que tiene es la boca, después un asco. Ay, pero no, pero miralo qué lindo. No, que pero mirá ese corte de pelo. ¿Qué tiene el corte de pelo? No. Sí, medio rolinga, está bien. Ay, pero no. Bueno. Está bien. Ay, yo le entro. Pero no. Tan bajo vas a caer, ¿no? ¿Te parece? Pero me está mirando. No. Bueno, está bien. Amiga, te quiero. Eso no puede pasar, chicos, no. A ver, si vos estás caliente con un chabón, con un chongo, con una chonga, le entrás. No importa si tu amigo... Porque seguramente hay mucha envidia, ¿no? Hay mucha envidia. Cuando uno sale a bailar de Levante, por ejemplo, y vas a bailar, ¿hay envidia entre los amigos, amigas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, hay envidia, ¿no? O sea, no sé, si vos querés ir de Levante, no podés ir con tus amigos. Porque si no, te cagan el chongo, ¿o no? ¿O no? ¿Te pasó o no te pasó? En esta parte podés inventar. ¿De qué lado de? Claro, él mira como diciendo, ay, me estás comprometiendo. Podés inventar si querés. Este es un programa de radio, no importa, no tenés que decir nada. No, es que he estado más veces del lado de... Del que, claro, que dice que no. Que no lo hagas. Sos perra, Dey, sos perra. No, es terrible, enseguida. Son tan parecidos a Lauti, a Lautaro, mi ex. Bueno, sigamos. Punto número 6, ya lo dijimos. Punto número 7. ¿A dónde va Vicente? Ahí va toda la gente. ¡Ay, qué linda frase! ¿Qué tiene que ver esto? Dice, una frase propia de muchos. ¿Alguna vez alguien dijo esto? ¿A dónde va Vicente va toda la gente? Mi tatarabuela lo decía. Debe ser. Yo no lo escuché nunca en la vida. Una frase propia de muchos, pero hábitos de pocos. Venir haciendo lo que los demás han hecho, aprendiendo líneas que han sido más veces dichas que la misma frase de Gore. Cuando se trate de conquistar, es necesario mostrar la parte que nos distingue de los demás. Ever, muestra tu parte. Y para ello hay que saber ser diferente. Claro, ya entiendo. Ay, Ever, basta, por favor. No, le ando mostrando, no, es terrible, no. Era lo que le diferenciaba. Pues, está bien, pero era un chiste, Ever, por favor. Ay, Dios. Bueno, es terrible. Claro, es típico. Por ejemplo, vos te vas de Levante y te llevas un libreto, ¿no? O sea, porque tus amigos... Es clásico, ¿no? Vos estás con tus amigos y decís, ay, me gusta esa chica, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y tus amigos te empiezan a anotar, te hacen un libreto. Y vos vas a levantarte una chica y lo haces con libreto, ¿viste? Con una cosa así. Eso pasaba en el año 60. No, pasa, mi amor, pasa. Porque muchas investigaciones... Estamos en Poroto Bailable. La. Ay, qué lindo chico, me lo voy a levantar. A ver, ¿para qué tenía que decir? Acá está. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Por qué estás leyendo? No, nada, no estoy leyendo nada. Sos tan lindo que me derrito. Y vos sos media tartamuda, ¿no? No, para nada. Ay, ¿qué le contesto? ¿Qué le digo? ¿Qué le tenía que contestar? Ay, sí, mierda, no me anotaron. ¿Querés bailar? ¿Querés bailar? Para, ya te contesto, espera. Mierda, estás loca, chao. No me contestaron, pará, ya te contesto. Chao. Ay, pero no me anotaron, ¿qué le contesto para esta pregunta? Pero mierda, otra vez me voy a ir solo. Eso no puede pasar, no podés llevarte un guión. Vos tenés que ser espontáneo, por ejemplo. Vos estás ahí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Me imagino, Juan, que vos... Bien. Ay, me encanta, re canchero, me encanta. Escucha, ¿cuántos años tenés? 19. Bien, parecía más chiquito. Dijo, ay, no. Eso, ay, no importa, Edey, no importa. Bueno, a ver, quiero abrir un jardín de infante, ¿no te conté? Bueno, 18 para arriba. Obvio. Después, si querés ser maestro jardinero, te invito. Dale. ¿Todo con guardapolvo? Hola, guardapolvito así con... Ay, siempre quise usar guardapolvo. Cangurito. Claro. Todo para guardapolvo. Yo no fui, cuando era chico no tuve. gracias. Lo tenía preparado, lo tenía preparado y ya lo quería decir y no sabía dónde me echarlo. Hola, Juan, ¿cómo estás? Por ejemplo, vos vas a bailar, ¿no? Sí. Me imagino. Y cuando te vas a levantar una mina, ¿tenés así como libretos, así como para levantarte? ¿O decís lo primero que se te ocurre? ¿O ya venís pensando, si me levanto, si encuentro una mina, le voy a decir esto? No, lo primero que venga. Lo primero que venga. A ver, Ever. Ah, no, vos no tenés micrófono. Te presto. Puta, pasame el cabio. Eso fue lo primero que. Claro, no pueden usar los dos. Day, vos sos una chonga, estás bailando en Poroto Bailable. Y Juan, vos hagamos de cuenta que Day es una chonga, ¿no? Una chica que vos querés levantarte. A ver, ¿cómo te la levantarías? Poroto Bailable. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Vos? Sí, acá reíendo. ¿Querés bailar o algo? ¿Querés bailar? Lo algo estuvo de más. ¡Ay, qué perra! ¡Qué perra! Es mala. Escuchame una cosa, Juan, ¿te pasa así que encontrás con una mina como que te pone enseguida el freno? ¿Vos qué haces? ¿Te vas a la mierda o seguís insistiendo? No, depende de quién sea. Si no, de ahí de una, me voy. Te vas. O sea, pero hay que tener una conversación inteligente así, sí. Tipo... Claro, por ejemplo. Claro, vos decís... hola, ¿qué haces? ¿Qué opinas de la economía tailandesa? Y empiezan a hablar de la economía tailandesa. No, tampoco. Charlie. O sea, algo a ver, más ¿cómo fluido. Te levantarías vos, Ever? Vos sos la chonga y vos te vas a levantar. A ver, ¿estás en Poroto Bailable? Mira justo los temas. A ver, levantate la chonga, dale. Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien. ¿Venís siempre acá? No, es mi primera vez. ¿Querés tomar algo? Stop. No, pero si está regalada la chica. No, pero está regalada. ¿Te gustó? No, me gustó. Agua y ajo. Cállate un poco. Se regalaba. No, no me gustó. A ver. Me contestaba. No, pero te estaba re regalando. Claro. Así no. Cualquiera. Hay que hacérsela difícil. No, vamos al otro punto. Falta de originalidad. Esta es la continuación. Bueno, no importa. Eso ya lo dije. Debilidad de carácter. No me gusta ser falso. Ay, tema número uno. Me encanta. Muchas mujeres y muchos hombres ni siquiera se toman la molestia de cuestionarse si en verdad el último hombre que se le acercó estaba siendo genuino o no. Ser falso no es más que actuar de una manera con una mujer o con un hombre y ser de otra con otras personas. Esta es la razón por la cual siempre aconsejo invitar a una mujer a nuestro mundo. Con ello comunicas que no estás usando una personalidad alterna a tu personalidad. Claro, si vos sos extraterrestre, digamos, invitás y conoces un chongo, te lo llevas a tu planeta. No, más o menos no. Debe querer decir eso. Mandame música, lo vamos a hacer. Dale. Ya está, me emocioné. Ay, hay que actuar. ¿Estamos en Poroto o en Buenos? Estamos en Poroto. La. Ay, qué lindo, chico. Hola, ¿cómo estás? Qué linda que sos. ¿Viste? Sí, estoy re linda, estoy de full. Sí, se la cree encima de la Perdón, ¿qué dijiste? No, que bailás muy bien. Ah, ¿viste? No, la verdad que soy re... bailando por el suelo estuve. ¿Cómo? ¿Quién es tarada? No, ¿qué pasó? No, hay un tema, la rubia tarada. Ay, sí, me encanta. Además yo canto muy bien, ¿eh? La rubia tarada. ¿Por qué no vas a preguntar? Creo que estaban regalando tragos. Ay, no me digas. Ay, ¿dónde estás? Viste que es una tarada. Es una boluda. Ah, ya entendí. Entendiste más o menos. Vos decís algo para caerle bien y después hablas mal. Sí. Ay, ¿se hace eso? No creo. Day, ¿se hace eso? No. Sí, igual lo que te importa es llevártelo en ese momento. Tenés no lo querés razón. Para casarte. Es verdad eso. Si vos vas a un boliche, ¿vos vas a buscar un marido? No. No. Es una garchoteada nada más. Muy bien. Sigamos con el punto. Estamos aprendiendo muchas cosas. Hoy es un programa así como muy, muy, muy aprendedor. Mentir. Esconder las manos, dice. Está bien si te gusta tener las manos hacia atrás. ¿Les gusta tener las manos atrás? No. Bueno. Pero cuando te comuniques con las personas, procura mantener las manos libres. Puedes sostenerlas en una silla, pero procura no esconderlas. ¿Cómo sería sostener una mano en una silla? O sea, ponerlas en la cola. No entiendo. Estoy tratando de pensar qué es. Supongo que estás parado y que te apoyas en la silla. Estás parado y te apoyas no en la silla. No me cierra el concepto. Porque que la otra persona te vea la mano. Claro, es importante ver la mano. O sea, si vos conoces un chongo, por ejemplo, y no te muestra la mano, vos decís, ¿dónde la tiene? ¿Dónde la tiene? Bueno, yo por las dudas. Además no. Que las manos te dicen mucho de la persona. Ah, mira, muy interesante. A ver, Day, licenciado Day, que nos está visitando en patas para mí. Licenciado en manos. Licenciado en manos. A ver, manos. ¿Qué es lo que dice las manos? Y tiene manos casi de mujer. Tiene dedos flacos. Todo tiene de mujer. Cortos. Todo tiene de mujer. Tiene dedos largos pero finos. Ajá. ¿Y qué dice de eso? La piel se ve que es suave. Usa crema. Se encrema siempre. Se encrema a full. A ver, Ever, mostra tu mano. ¿Qué dicen las manos de Ever? ¿Qué fue? Licenciado, por favor. Es que... terminó el turno es acá. Un brete. Estamos en un brete. Si esas manos hablaran, ¿no? Mejor bueno. que no hablen. Punto número 13. Mentir, ya lo dijimos, no. Este es un error muy frecuente que a veces veo en muchos hombres. Mentir no necesariamente significa mentir con cosas serias, sino más bien con cosas simples, como insinuar que tienes un gran carácter, pero que a la larga eres poco seguro de ti mismo. Claro, lo que pasa es que eso es muy común. Cuando vos te estás enchongando con alguien, y vos mentís, no decís toda la verdad, ¿o no? Por ejemplo, decís que tenés ojos celestes. No decís que tenés... Claro. Mandame música. Es verdad. Bueno, así lo con Jonathan. ¿Con Jonathan? ¿Quién es Jonathan? No sé, lo estoy buscando todavía. Juan, ¿pero quién es Jonathan? Quiero ya conocer a no, Jonathan. No, pero yo quería estar en la barra y quería ver cómo me... Me encanta, ahí está full. Dale. ¿Y yo qué hago? ¿Me acerco a vos? ¿Cómo dale, me... sí, sos vos la que me tenés que hablar. Sos vos, no sos... Hola, ¿cómo estás? Hola. Qué lindas ojos que tenés, ¿eh? Muy linda. Gracias. ¿Irá a llover? Sí, capaz. Hablas muy poco, ¿no? De vez en cuando. Ay, mira qué lindos bici. ¿Estás yendo al gimnasio? Sí, puede ser. Ay, pero no entiendo, no me das bola. Se acá habla de mentir. Acordame la música. Pero se acá habla de mentir, me perdiste. Y por eso, me tenés que chamullar y mentirme. Ah, eso era. Me sentiste al revés. Claro, chicos, a ver, me tienen que explicar mejor. Yo pensé que vos me tenías que... Mandame música de vuelta que ahí entendió. Hola, ¿cómo estás? Pará, no sé dónde estamos. En Whatever. En Poroto. Hola, en Poroto Bailable, tienes razón. Hola, ¿cómo estás? Ah, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Hace mucho que estás acá? Desde la una más o menos. Ay, qué gracioso. Son una y media, media hora. Qué gracioso. No, yo hace mucho que vengo acá, porque yo vengo siempre acá. En realidad, yo tengo 4 boliches, son míos. Este es mi boliche. Mirá vos. Claro, yo soy el dueño de este lugar. ¿En serio? Sí, en serio. Es mentira. No, es verdad. Yo soy el dueño de Poroto. No, debe ser el operador. ¿Cómo estás? Sí. Ah, sí, además, claro, lo que pasa es que no estoy mucho tiempo acá, yo no me puedo acercar todo, porque como yo trabajo en la tele, ¿no? Ah, ¿trabajas en la tele? Sí, yo trabajo en Bailando por un Sueño. Sí. Claro, yo soy el reemplazo de Belén Francesi. Uy, mirá qué bueno. Belén se va y yo entro a bailar con... Eso con, mentira. Con... Tengo no, un susurro verdad. En el oído que... No, debe ser, no sé, la música, qué sé yo. Ah, mirá vos. No entiendo, claro, mentí para levantarte. Para levantar, exactamente. Ah, ahora entiendo. Y es lícito, a ver... O decir que sos soltero y no lo sos. Ah, bueno, pero eso ya es trampa. No, también es una mentira. Eso está mal, eso no se debe decir. Eso no. Eso no se debe decir. Una cosa, o sea, ¿qué pasa cuando uno miente para levantarse a alguien y después, claro, en un momento tiene que decir la verdad? O sea, qué sé yo, este auto es mío y tengo un Mercedes-Benz y después venís con un fitito. El momento de la verdad, ¿se enoja la otra persona o dice ya está, no, ya fue? Pasa que no, parte siempre se miente. Depende. ¿De qué depende? Porque depende de todo qué. Depende. ¿De qué tan lejos de De cómo la persona te haya tomado cariño. Porque ¿qué? A lo mejor no le importa que si le hayas mentido. Si ya estás enchongado, no importa. Claro. No importa mentira. ¿Qué dice a todo esto Ever Ojos Penetradores? Si te dicen que tiene 17 y tienes 55, sí, te enojas. Bueno, pero ahí sos bastante pelotudo. Claro. Si vos crees que tiene 17, una persona de 55 tiene 17, ¿a vos te pasó? Sí, pero por chat. A él todo le pasa por chat. Sí. Y el chat es mucho anonimato. El chat es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado, hay mucho cuidado con eso. Te lo digo, Diego se la pasa chateando, acá es una cosa terrible. Estaba por decir algo, después dije no, porque después ya veo que tiene problemas. No. Chicos, yo digo muchas cosas, pero no siempre. Ah, le quiero mandar un saludo muy grande a Marcelo y Nicolás de Roja Directa. Le quiero mandar un beso. No, porque no los pude ver, porque yo vine un poquito más tarde y no los pude ver. Le mando un beso muy grande. No sé qué pasa. Parece que el gordo está enojado con ellos. No sé qué pasa. ¿Con los dos, no? Sí, no sé si con los dos, pero me parece que con Marcelo. Mucho no sé, no. Yo viste que escuché de atrás porque yo, cuando como yo vivo con el gordo, no sabían con Gar. Yo vivo con él, dormimos ahí en la misma habitación. Distinta cama, chicos, ya están pensando. Dicho enseguida está pensando bueno, mal. ¿Qué querés? No, distinta cama. A veces me pasa cuando tengo miedo, porque yo le tengo mucho miedo a las cosas. Pero bueno, eso es otra historia. ¿Cosas? ¿A qué? A las cosas le tenés miedo. Le tengo miedo a las... No dije a qué, ¿no? No, a las cosas. Lo pensé. Bueno, digo, a los truenos, sí, claro. ¡Ay! Es tan penetrador que se mete en mi cabeza. Es una cosa terrible. Sí, claro, eso es como... Se está desarmando todo. Te estás poniendo nervioso, Dave. Te estás poniendo nervioso. Se me cae. Se te cae. No, es que los de Roja Directa lo dejan así. No, porque les gusta jugar con los micrófonos. Es una cosa terrible. Bueno, no sé por qué me... Así como que estaba enojado, qué sé yo. Bueno, le mando un beso muy grande a los chicos. Chicos, yo los quiero igual. Bueno, ahí hay muchos, pero ya no tengo ganas. Estoy cansado. A ver, voy dirigiendo. ¿No hay mensajito? ¿Nadie mandó mensaje? Ay, qué malos que están hoy, Pedir permiso. Bueno, ya voy. Pedir permiso. Si ella te ha aceptado salir contigo varias veces y han salido, ya es bueno atreverte a besarla. ¿Cuántas veces escucha a muchos hombres decir, ¿será que te puedo besar? Claro, no hay que pedir permiso. Ay, yo a Lautaro cuando la primera vez que lo vi, cuando nos conocimos, sí, yo le dije. No le dije así. Yo le dije, voy a hacer algo que a lo mejor me arrepienta. Y le estampé la boca de un beso, pero no pedí permiso. ¿Ustedes pidieron permiso alguna vez, chicos? O sea, cuando están saliendo, ya empezaron a salir y todavía no se dieron el primer beso y te dicen, hola, ¿te puedo dar un beso? ¿Alguna vez lo decís? Lo has dicho. Sí, lo has dicho. Sí, ¿qué pasa si te dice que no? No, bueno, pero lo decís ya en el momento que ya sabes que te van a decir. Te van a decir. Sí. ¿Day? A mí me pasó que una vez, en un viaje con compañeros de la escuela, un coordinador la arrinconé y le robé un beso. Ah, le robaste, pero no le preguntaste. No, le pregunté después. Y claro, después le preguntaste. Y ya después me dijo que sí. Ah, ya estaba reentregado, ya una cosa terrible. Bueno, hola, Eber, ¿cómo estás? Qué rápida. Yo sabía, porque tenía esa mirada. Me lo esperaba. Tenía, porque faltaba la música de tiburón, ¿viste? Claro. A ver, desquítate vos, a ver. ¿Tuviste? Yo robo los besos, pero no pido permiso. No pedí, robar. Es muy común eso de robar, ¿no? Porque, claro, porque es más auténtico, ¿no? O sea, no hay que pedir permiso. Pedir permiso es medio tonto. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo dar un beso? Hola, ¿qué tal? ¿Podemos garchotear? Es como ¿Pero que quién va a pedir permiso para robar un beso? No, para robar no se pide bueno, permiso. Bueno, para dar un beso. Y no, sí, se puede dar. Sí, porque vos estás ahí. Hola, ¿te puedo dar un beso? Ay, pero eso es de cuando es el 20. Ay, bueno, Dave, bueno, también no sé. Pero para ser romántico, Se enoja. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Y vos has pedido permiso para dar un beso o de una nomás lo robaste como hacen los chicos? No, pedilo no. De así una nomás. lo robás. ¿Y se han comido cachetadas, chicos? A la mía. Un montón de veces. Por eso. Por eso tiene la cara colorada, no es tanto el sol. Sí, estaba fuera recién. Lo han cacheteado. Dame un beso. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Te lo rechazas de una cachetada? No importa. Ya está, seguís. No, se lo comió y después la cachetada después. Total, ya se lo después comió. Después todo bien, no importa. No importa. Somos amigos, vuelta, dijo. Claro, total. ¿Y ustedes se han comido alguna cachetada por robar? No, por robar no. ¿Por qué? Me tira así cosas como diciendo, por eso no, pero si supieran. Es como que me la deja picando. Es que la vida es así, te pega cachetadas todos los días. Todos los días. Por decir la vida. Pegame y llámame Marta, ¿no? Cosa. Ever. Por celos. ¿Por celos? ¿Te han pegado cachetadas por celos? Sí, una mujer. ¿Te han fajado? Ay, mira, tenemos que hacer. Sí, lo tenemos que hacer. Podemos hacer. Dale, yo sé que ya estamos cosas. Podemos hacer un poquito. Hablemos, charlemos con Charlie. Dale, poneme la cortina mientras el operador busca la cortina. Vamos a hacer porque quiero hablar de estas cosas. Porque no, es así. Yo produzco sobre el momento. Mientras están comiendo, acá se están manducando todo. ¿Ya está la cortina? No tenemos la cortina. ¡Si me queda mirando! Tenés que buscar la cortina, Dieguito. Bueno, habla algo, dale, que tengo que tomar algo, chicos. Hablan algo, por ejemplo. Uy, pero se nos va a morir con comida. ¿Qué querés, pobre chico? Estaba bueno el sándwich. Es difícil hablar mucho tiempo así y no tener agua. ¿Tenemos la cortina? No, si no, no importa, Diego, no importa. Bueno, empezamos. Charlimos con Charlie. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal? Hola, Charlino, ¿cómo estás? Charlie. Ay, me encanta, Charlino. Charlino está a full. Está full. Te quiero. Ay, yo también, Charlino, yo también. Me trajeron muchas flores hoy, ¿no? Te quiero. Ahí está. Otra vez la cortina, a ver.